Acá, La Loma y jóvenes. Otro grupo de jóvenes. Comunidad joven, ¿ya? Con el Pato y la Anita ahí apuntalando, ¿ya? Porque es así. Y hay otros monitores más. Además, queremos orar por... Llámate a la Carolina Jara Quemada, por favor. Y... Carolita. Ya. ¿Por qué la Carolita? Para que ustedes sepan, Carola ha formado un grupo de trabajo. Ella está a cargo de todo lo que es hermanos nuevos. Para que ustedes la ubiquen bien. Las reuniones de bienvenida. Acoger a los hermanos nuevos. Hacerle el seguimiento. Hasta cuando estén en un grupo, etcétera. Ella ha creado un grupo de hermanos, un equipo de trabajo con ella al frente, ¿ya? Y también los hermanos que trabajan en visitación o un proyecto de visitación que también va a estar supervisado por Luis Paredes, pero está a cargo de Boris con Elena, que ahí va a ser visitar, llamar por teléfono, dar consejería, preocuparse de los que no vienen, etcétera. Entonces, en general, este grupo de hermanos que queremos orar, ahí viene la Anita también, ¿ya? Queremos orar por ustedes, queremos ungirlos con aceite. De acuerdo a lo que hemos escuchado hoy día también, los grupos por las casas, su principal propósito es cuidar a los hermanos. En los jóvenes lo mismo, cuidarlos, atenderlos y permitir que se desarrollen. Quiero decir además otra cosa. Tienen plena libertad los hermanos para cambiarse de grupo si así lo estiman conveniente, porque les queda más cerca o etcétera. Se pueden cambiar, pero tienen que hablar con su encargado actual. No es que llegan y se mandan a cambiar. No, pero lo pueden hacer. No es una camisa de fuerza, hermano. Si usted se quiere cambiar a otro grupo porque... o porque ahí a lo mejor tiene más amigos en un grupo, o porque le queda más cerca, por lo que sea, o porque dice, no, estos son más espirituales, lo que usted diga, lo puede hacer, pero hasta diciembre, o sea, por lo menos en ese grupo permanece por un año, o sea, no aquí de un grupo a otro así, ¿ya? Porque eso es ser grupiento, eso ya no corre. Entonces, para que usted sepa, animamos, hermano, a que usted se incorpore a un grupo por las casas. Los animamos para que estén, porque es una bendición, hermano. Es una bendición. Se conocen más, se apoyan, están ahí. O sea, y lo mismo ayudar a los monitores de jóvenes, ¿ya? Así que yo les pido, hermano, que ustedes se puedan poner de pie con Cecilia y con Lucho. Vamos a orar por ustedes para que el Señor también los capacite aún más. Unción, hoy día veíamos en la mañana, también es autoridad. Porque a veces uno dice unción, es como, ¡ay, me va a venir el...! A veces así, pero la unción es la autoridad. Hermano, además yo les quiero dar las gracias. Gracias por lo que han hecho. Gracias por todo el trabajo que han hecho. Porque llevan años haciendo el trabajo. Y a veces es poco reconocido. Trabajar con gente, ustedes lo saben, tiene de todo. Tiene muchas recompensas, es muy hermoso, pero también tiene momentos muy duros. Muchas incomprensiones, y a veces uno dice, pero Señor, ¿ya? Entonces, hermano, para que ustedes los reconozcan y para que ustedes sepan, acá están los encargados de grupos de adultos, de jóvenes, de hermanos nuevos y de visitación. Y queremos que animarlo, hermano, incorpórese a un grupo, hágale esfuerzo. Vamos a poner en una cartelera, yo estaba viendo que a lo mejor podemos poner una cartelera nueva ahí, porque la de afuera se pierde así como que no se ve, con las direcciones, donde están y todo, para que usted pueda asistir a un grupo. Va a ser de bendición, hermano, para su vida. Va a ser de bendición, ¿ya? Así que nosotros vamos a ir orando, los vamos a ungir, y ustedes también vayan, por favor, extiendan sus manos hacia acá y oren al Señor, ¿ya? Padre. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Gracias por todo lo que hacen, Señor. Te pedimos que tú, Señor, capacites. Que tú, Señor, capacites en el nombre de Jesús. Que tu autoridad, Señor, tu unción venga sobre ellos, Señor. Tu gracia, tu sabiduría, Señor. Tu misericordia, tu amor, Señor. para poder ayudar a tanto necesitado, Dios mío, para poder ayudar, Señor, a tanta gente que no tiene esperanza, a tanta gente que se siente en soledad, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos, pero hoy día al estar haciendo esto, reconocemos que tú también los vas a capacitar, que tú les vas a dar más sabiduría, más poder, más amor, más misericordia, más afabilidad, Señor. Tú los vas a aumentar la gracia que ya tienen sobre sus vidas, Señor. La gente va a querer estar, acudir, los va a querer que los aconsejen, que los cuiden, Señor. En el nombre de Jesús, derrama de tu gracia, derrama de tu amor, Señor, derrama de tu poder, descansa, Señor, en el nombre de Jesús. El llamado es irrevocable. Nada, nada lo puede, Señor, anular. Nada podrá en ningún momento anular el llamado que tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos en este día. Permiso, Boris. En el nombre de Jesús, Señor, llena, capacita, Señor. Hay varios acá que son matrimonios, Dios mío. Ayúdalos aún más. Hermano, extienda sus manos. Ore por nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, desciende con más poder sobre sus vidas. Señor, ahora aumenta, Dios mío, la gracia, la sabiduría, la misericordia, el poder, el descanso, Señor. Desgasta trabajar con hermanos. Es hermoso, pero es desgastante. Muchas veces se siente a veces alguien traicionado. A veces alguien se siente incomprendido. A veces uno dice, nadie reconoce lo que estoy haciendo. Pero que eso no te preocupe, hermano, porque para Dios nada es oculto. La escritura dice que Dios no es injusto para olvidar la obra, el trabajo de amor que hacen sirviendo a sus hermanos. Padre, en el nombre de Jesús oramos por nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, protégelos, Señor, de todo mal. Protégelos, prospéralos espiritual y materialmente, Señor. Cuida sus hogares, ayúdales a criar sus hijos, Dios mío, que sean rectos e íntegros. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo, de Satanás y del diablo en su vida. Decretamos libertad, Padre, libertad del Espíritu Santo, llenura, unción, autoridad de lo alto, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. No somos perfectos, ni mucho menos, Señor, pero acá estamos diciéndote una vez más, aquí estoy, Señor, heme aquí, estoy dispuesto, me pongo en tus manos para hacer lo que tú me encomiendes. Yo no puedo, me declaro incompetente, pero tú tienes todo lo que yo necesito, Señor. Ayúdame cada día a buscarte, ayúdame cada día a sumergirme en ti, ayúdame a buscar en tu palabra, a buscarte en oración, a cuidar mi corazón, a cuidar mi vida, a ser santo para ti, Señor. Ayúdame, Señor, porque tú sabes que yo no puedo solo. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Dios. Estamos a cargo de personas. No son números, no es un número de Ruth, no es una cuenta corriente, es una persona, una creación única de Dios, una creación especial de Dios, alguien muy amado por Dios, alguien por el cual Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario. No somos dueños de las personas que están en los grupos, no somos dueños, ellos son tuyos, todos son tuyos, somos todos ovejas de tu prado, somos meros administradores, somos meros cuidadores, guiadores, facilitadores de tu obra, Señor. Alabacrahar, alabashia. Oh, alabacrahar, alabarra, alabarra, alabarra, alabashia.